Se va a tratar en comisión de la legislatura provincial el proyecto para imponer un aporte solidario obligatorio. Vamos a hablar con el diputado oficialista Federico Ortiz. ¿Cómo andás, Federico? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la expectativa de este proyecto que generó polémica, que la oposición reniega calificándolo como un nuevo impuesto? ¿Qué va a pasar? Mirá, tenemos, como vos decías, ahora el día viernes un plenario de comisiones donde se van a tratar en realidad dos proyectos. Uno es el que vos mencionabas, que trata de un aporte solidario, y también otro que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas de agentes del sector público, digamos. Con lo cual ahí se va a hacer una ronda con visitas de funcionarios que envía el Poder Ejecutivo Provincial. Y bueno, tenemos la expectativa después de eso, el objetivo de sacar dictamen para poder tener en la próxima sesión, semana que viene o la otra, ya las dos leyes aprobadas y surtiendo efectos, ¿no? Esa es nuestra expectativa y lo que aspiramos lograr que pase con esos dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Buen día, Federico. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Federico, ¿tuvieron algún tipo de comunicación o diría negociación con la oposición antes de esta reunión de comisiones? No, mira, nosotros tuvimos una reunión con el gobernador hace unos días. Es un proyecto que viene ya desde hace bastante tiempo. Bueno, ustedes recordarán con toda esta cuestión de que no se lograban conformar las comisiones y demás, se fueron demorando. Logramos sacar el proyecto para continuar las obras públicas hace poco tiempo y quedaban pendientes estos dos que envió el gobierno que se van a tratar ahora. Por supuesto que en función de lo que vos decís también, por ahí para hablar de los proyectos y tratando de respetar, digamos, lo que es el proceso de formación de las leyes y más con temas sensibles que contienen estas dos cuestiones, por ahí lo que intentamos es hablar de aspectos generales de los dos proyectos, más que nada para no generar falsas expectativas en algún caso, porque producto de estas negociaciones a veces puede ser que sin alterar el espíritu o el objetivo que persiguen cada una de las leyes, puede haber, digamos, alguna modificación o algún acuerdo a la hora de sacar un dictamen, ¿no? Pero no, en todo caso, seguramente a través de la jefatura de los bloques siempre se va dialogando, pero bueno, como decían ustedes al inicio, por lo menos por los medios, lo que conozco que han manifestado algunos diputados de la oposición es que estarían no a favor en principio de estos proyectos, ¿no? ¿Y qué pensás vos? Porque, bueno, este proyecto era necesario hace unos meses. Hace unos días el gobernador habló ya de la quiebra de la provincia o que el Estado Nacional, directamente la amenaza de fundirla lo está cumpliendo. Hoy, además de ser necesaria, ¿es imprescindible sacar esa ley? Totalmente. Hoy, como vos decís, digamos, esto era en un escenario hace unos meses que ya era necesario. Imagínate ahora con la evolución que ha tenido, yo digo dos situaciones, ¿no? Que han ido acelerándose. La falta de envío de fondos por parte de Nación a la provincia de La Pampa, que va perjudicando cada vez más todas las actividades de la provincia. Y por otro lado, la situación económica que padecemos todos, que se va profundizando, ¿no? Porque en realidad, digamos, ¿cuál es nuestro punto de vista con esta cuestión? Tiene sentido, por supuesto, si lo contextualizamos y coincidimos en el diagnóstico, ¿no? Por eso, este proyecto tiene que ver con un aporte solidario, primero, extraordinario. Extraordinario porque se aplica ante una situación excepcional que estamos viviendo. Y después también que es paliativo, porque obviamente no genera una solución de fondo, pero sí la idea atrás de esto es tratar de amortiguar los efectos en una economía que está complicando cada vez más la situación de la gente. Concretamente, lo que está ocurriendo es que de manera muy veloz está pasando muchas familias de la clase media a la pobreza y de la pobreza a la indigencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fundamento, digamos, de este proyecto, de este aporte, tiene que ver fundamentalmente con que en oportunidad de haber presupuestado el gobierno de La Pampa el año pasado los gastos o la inversión, como la quieras llamar, en lo que es alimentos para la gente, por supuesto que después de una devaluación del 120% más la inflación que tenemos todos los meses, que aparte de la inflación todos sabemos que es un promedio, por llamarlo de alguna manera, de muchísimos rubros de la actividad económica o artículos. Pero en lo que es alimentos, creo que no necesitamos ser economistas para darnos cuenta del tremendo aumento que van teniendo todos los meses y que afectan a las familias pampeanas. Entonces, lógicamente, lo que se presupuestó no va a alcanzar, de hecho no alcanza, y entonces es necesario ahora generar una herramienta para que los fondos que se obtengan a través de este proyecto de ley se apliquen directamente a lo que es la necesidad alimentaria de muchas familias pampeanas. Y otra cuestión por la que estamos de acuerdo, fíjate que este fondo se va a componer, reitero, por 6 meses. Sí. Que va a sacar a qué sujetos apunta fundamentalmente. Digamos, acá los fondos se van a obtener de la renta financiera, fundamentalmente, sí, que tiene, prevé un aumento de los ingresos brutos a lo que es la renta financiera. Los bancos, básicamente, sí. Exactamente, los bancos, que entendemos que son quienes están en posibilidades de mejores posibilidades de aportar también en estos momentos, y a un sistema que contribuimos todos de alguna manera, que operamos con los bancos. Lo que es también una parte, 50% de un fondo que se denomina FODECO, es un fondo de desarrollo comunal. Claro. Que tiene en la provincia. Los altos salarios públicos. ¿Eso se va a sostener? Porque en algún momento hubo un ruido con ese apartado. ¿Con cuál? El de los altos salarios de la administración pública. Esto va a estar incorporado. Sí, bien. Va a estar incorporado y cada poder va a determinar la metodología y demás. Que solamente va a afectar lo que es funcionarios públicos, ¿no? No agentes de la administración pública. ¿Sí? Ajá. Cada poder va a determinar la metodología. Y el otro... Sí, los inmuebles urbanos. ¿Cómo? Claro. Digo, no, el otro punto son los inmuebles urbanos a las personas que tienen más de 5 inmuebles urbanos, es así. Exacto, y una de ellas tenga una evaluación fiscal, sí, por la cual se determina el impuesto inmobiliario que exceda de los 50 millones de pesos y los vehículos de claro, alta gama. Y Federico... Perdón, sí, para cerrar... Sí, redondealo. Cuestión, para redondearlo, digamos, nosotros lo que... también defendemos, a ver, los tributos, a nadie creo que nos gusta cobrar impuestos o que nos cobren el impuesto, pero bueno, los impuestos existen desde que el hombre decidió vivir en comunidad, digamos, hace miles de años. El tema es que nosotros la defensa, digamos, de este proyecto también la basamos en quiénes son los sujetos que se escogen a la hora de contribuir y redistribuir esos ingresos ante la sociedad y quiénes son los beneficiarios, ¿no? Que es una situación diametralmente opuesta a lo que ocurre en Nación. Vos fíjate que acá se está abarcando la renta financiera, altos salarios públicos, las personas, como vos decías, que tienen más de 5 propiedades y los vehículos de alta gama, no entran, por ejemplo, las camionetas sujetas, claro, a lo que es el circuito productivo agropecuario. ¿No es cierto? Estamos abarcando... Para que se den una idea, una estimación, no llega, son bastante menos de 10 personas por cada 1.000 habitantes de La Pampa para beneficiar o traer un alivio a decenas de miles de familias pampeanas en lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Y hay otro agravante, una cuestión que por ahí he escuchado que marca la oposición, que es ese tema del Fondo de Desarrollo Comunal, que es un fondo que se envía a los municipios. Pero bueno, que también entiendo que se da esta doble lógica a veces de tener una forma de pensar en la provincia y otra en la nación. Porque acá lo que está haciendo el gobernador con este fondo es un fondo discrecional que tiene la provincia. O sea, eso se entiende que es para optar entre uno u otro municipio y con determinadas finalidades. Lo que está haciendo el gobernador con esos fondos es sacarse la discrecionalidad para incorporarlos al sistema alimentario que se gestiona en conjunto con los municipios a través de las áreas sociales de cada lugar y que esos fondos lleguen a través de la tarjeta alimentaria para las familias más vulnerables. ¿Sí? Bien, y Federico, ¿en algún momento se conversó, hubo legisladores que lo plantearon en concreto, incorporar al casino, por ejemplo, y no sé si habría otra empresa en ese sentido que pudiera estar incorporada a que se incrementen su bien, su bueno, esa es una de las cuestiones, digamos, o propuestas que andan ahí dando vueltas, que puede ser que a partir del viernes se incorporen o no en el dictamen. Esos son por ahí los detalles que te mencionaba al inicio, bien, que vamos a tener la respuesta bien concreta el día viernes, seguro sobre el mediodía, digamos. Y te consulto sobre algo que la oposición planteó también a modo de disconformidad. Se habló en su momento de 10.000, de juntar 10.000 millones de pesos. Este fue el planteo que hizo Cilioto. Bueno, el valor del dinero va cambiando semana a semana prácticamente. De acuerdo a lo que plantearon algunos diputados opositores, la recaudación por estos nuevos impuestos, nosotros le llamamos nuevos impuestos porque la verdad es que para nosotros es así y no está mal que lo que sea. Es decir, nosotros bancamos esta idea del principio, pero hay que decirle lo que es. Es un impuesto, en todo caso, temporario. Pero digo, la oposición planteó que la recaudación por esto sería mucho más alta y se preguntó por qué, si se va a recaudar tanto, solo 10.000 millones van destinados a los programas alimentarios. ¿El resto que va a rentas generales? ¿Esto está claro? ¿Cómo es? No, en principio el proyecto es claro que lo recaudado a través de este nuevo impuesto, como vos lo llamabas, se va a incorporar en un 100% a lo que es la necesidad alimentaria. Todo va ahí entonces. En principio está planteado de esa forma. Lo que vos decís es verdad, es muy difícil saber la estimación con números exactos de lo que se pueda llegar a recaudar, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos el número, digamos, era eso. Y que volvemos a lo mismo, tiene que ver con que lo que se presupuestó en su momento, el año pasado, obviamente no va a alcanzar a cubrir las necesidades, una necesidad tan básica como es el alimento en la provincia de La Pampa. Por eso es que necesitamos esta herramienta lo más rápido posible, ¿no? Bien. Federico, gracias. Y si querés agregar algo más, te consulto de paso. ¿Tienen alguna o tenés vos alguna expectativa puntual respecto del Congreso Peronista del sábado o crees que va a ser algo más bien formal? No, creo que, digamos, obviamente cumpliendo también con la formalidad, pero por supuesto que siempre los congresos de justicialismo generan, a nosotros siempre nos generan mucha expectativa. Va a tener una gran parte, creo, de homenaje y reconocimientos muy merecidos por las lamentables pérdidas que ha habido en el último tiempo, ¿no? Como el doctor Rubén Marín, ahora hace poquito el doctor Baladrón también. Pero bueno, siempre es importante también y que el peronismo se manifieste a través de ese congreso ante estas situaciones que estamos viviendo y atravesando, como vos del partido, que de alguna manera lo hacen los intendentes, lo hace el gobierno, lo hacen los diputados, pero bueno, creo que es necesario para la población también, independientemente del partido, ser claros y concretos en esto y sobre todo hacer estos planteos, me parece, ¿no? Porque si no parece que todo es lo mismo y no es todo lo mismo. Fíjate, en un proyecto tan puntual como el que estamos hablando, que vos bien lo definías, que se trata de un impuesto, pero ¿qué diferencia hay a quién se le cobra ese impuesto con lo que está pasando en Nación? ¿Sí? Acá abarca muy pocas personas, sobre todo el ingreso principal va a estar generado por la renta financiera para redistribuir en las familias que realmente la están pasando muy mal. No ocurre lo mismo en la esfera nacional, donde, por ejemplo, se devalúa mucho de alguna manera el cobro que puede marcar la riqueza como los bienes personales, pero sí, en cambio, se pretende aplicar un impuesto a los trabajadores como es el de ganancias. Así lo mismo pasa con las pymes respecto de las grandes inversiones estas que supuestamente van a venir, y en eso, digamos, se marcan claramente las diferencias, lo que nos hace a nosotros estar absolutamente convencidos del lugar en el que tenemos que estar en estos momentos. Por más que hoy, para algunos, parece más cómodo estar que miran las encuestas del presidente y quizás piensan que es un momento para bajar la voz. No, nosotros creemos lo contrario. Es un momento para alzar la voz, porque realmente la situación está muy complicada, mes a mes se complica aún más, y creo que el partido justicialista no solo tiene la necesidad, sino la obligación también de manifestarse y poner las cosas claras de cara a la sociedad de que lo estamos, ¿no? Gracias de vuelta, Federico. Muchas gracias, muy amable, hasta luego. Federico Ortiz es diputado provincial del peronismo.